Pasaréis, pasarán los tiempos, se irán los momentos, ya lo veréis. Pasarán los imperios, las guerras, los besos y donde miréis. Quedarán los versos y los porqués. Recuérdalo esta canción, la música no se toca. Veréis, pasarán los empeños y los misterios de seis en seis. Y los siglos, los muertos y los inquietos que alzan la voz. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción, la música no se toca. Y que lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción, la música no se toca. Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley, lo que amense en el tiempo siempre quedará. Quedará cuando no estemos, quedará cuando no estéis. Quedará la música, que siempre la música verás. Larga vida la música, su majestad, que Dios guarda la música en su inmensidad. Y quedará la música cuando no haya quien amar. Quedará la música como un despertar. Nos quedará la música, es nuestra verdad. Quedará la música, es el titular. Pasarán los inventos y al ir con los tiempos no lo veréis. Y el si no me conecto, las bandas más anchas y los que cobréis. Pasarán las marcas y los IPs. Recuerda que esta canción es música y siempre flota. Y que lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará recuerdos y esta canción, la música no se toca. Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley, lo que améis en el tiempo siempre quedará. Cuando no estemos, quedará cuando no estéis.